Bienvenidos una semana más a Asbury Park. Oh, had I a golden thread and needle so fine, I'd weave a magic strand of rainbow design, of rainbow design. In it I would weave the bravery of women giving birth. In it I would weave the innocence of children over all the earth, children of all earth. Far over the water I'd reach my magic band to every city, through every single land, through every land. Show my brothers and my sisters my rainbow design. Bind up this sorry world with hand and heart and mind, hand and heart and mind. Far over the waters might reach my magic band to every human being, so they would understand, so they'd understand. Oh, if I had a golden thread and needle so fine, I'd weave a magic strand of rainbow design, a rainbow design. Muy buenas noches de nuevo, bienvenidos una vez más a Asbury Park, hoy en un programa muy especial dedicado completamente a la vida, obra y milagros de Pete Seeger, recientemente fallecido. Hoy no contamos en los controles y al micrófono, como es habitual en este programa, con la presencia de Ignacio Ciudad. Tranquilos, que la próxima semana volverá a estar con nosotros, como no, al pie del cañón. Por lo tanto, el que os habla, Gonzalo Martínez, os acompañará en los próximos 60 minutos recordando la vida, obra y milagros del señor Pete Seeger. Comenzábamos el programa escuchando Had I a Golden Thread. Ahora vamos a seguir con uno de sus mayores éxitos, este Where Have All the Flowers Gone? Taken husbands, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? They're all in uniform. Oh, when will we ever learn? Oh, when will we ever learn? Muchas son las cosas que se pueden decir sobre Pete Seeger. La más destacable es que era un empedernido soñador. Pero no uno de estos que se pasa el día en las nubes, sino de los que pretende que sus sueños se hagan realidad. Y no solo a nivel personal. Él quería hacer del mundo un lugar mejor y estaba convencido de que la música era un medio perfecto para conseguirlo. Se dio cuenta de esto en un viaje que realizó por los Estados Unidos en plan vagabundo, acompañado de su gran amigo, el también cantante y compositor Buddy Guthrie. Pues los dos viajaban con lo opuesto por los Estados Unidos, cantando en mítines sindicalistas, ya que estaban ambos muy interesados en el movimiento sindical y buscaban mejorar las condiciones de vida de los obreros de los Estados Unidos. En uno de estos conciertos para un sindicato resultaba que se habían infiltrado en el concierto pues una serie de individuos a los cuales habían enviado los patronos a sabotear el evento. La verdad es que el ambiente parece que estaba un poco tenso entre sindicalistas y esta gente enviada por los patronos. Pero Buddy Guthrie y Pete Seeger, gracias a sus canciones pegadizas, consiguieron que la tensión se calmase y que el acto pudiese al final celebrarse sin ningún tipo de problemas. Ya en los años 50, debido a este pasado sindicalista y también por haber formado parte del Partido Comunista, fue víctima de la llamada caza de brujas, ya sabéis, aquel comité que buscaba actividades antiamericanas por todas partes y del cual fueron víctimas pues grandes actores, directores de cine, guionistas y también otros miembros del mundo artístico norteamericano, como fue el caso de Pete Seeger. Como Pete Seeger se negó a acogerse, creo que era a la quinta enmienda, que creo que con eso evitabas declarar en contra de ti mismo, pues estuvo varios años en litigios con este comité y este tormento, junto con la preocupación que sentía por la guerra que en esos años estaba sosteniendo Estados Unidos, que era la guerra de Corea, pues le llevaron a componer en un viaje este tema que acabamos de escuchar, el Where Have All the Flowers Gone, y que está basado en una canción folk ucraniana. En ella se pregunta dónde han ido todas las flores y la canción nos cuenta que todas las flores han sido recogidas por las jóvenes para más o menos pues cubrir las tumbas de sus también jóvenes maridos que han fallecido en la guerra. Todos los temas de Pete Seeger encierran dentro de ellos algún mensaje pues antibelicista o, ya sabéis, apoyando pues los derechos de los trabajadores o también de las minorías étnicas. Y ya en su última época pues también canciones que apoyaban a los movimientos pro naturaleza. Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Do I see Lieutenant Calais? Do I see Captain Medina? Do I see General Coster and all his crew? Do I see President Nixon? Do I see both houses of Congress? Do I see the voters, me and you? Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Who held the rifle? Who gave the order? Who planned the campaign to lay waste the land? Who manufactured the bullet? Who paid the taxes? Tell me, is this blood upon my hand? Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. If 500,000 mothers went to Washington saying, bring all our boys home without delay, would the man they came to see say he was too busy? Would he say he had to watch a football game? Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Last train to Nuremberg, otro himno antibélico de Pete Seeger, que allá por los años 60, en plena guerra del Vietnam, estaba empeñado en salir en la televisión, y no porque, digamos, el medio le gustase, sino porque sabía que saliendo en la televisión tendría acceso a mucho más público, y él pensaba que gracias a sus canciones pues podría cambiar la opinión del gran público respecto a algunos temas, entre ellos, pues como no, la guerra del Vietnam. Él se sentía avergonzado de ser norteamericano y que con sus impuestos pues se pudiese mantener este conflicto bélico. El problema era que Pete Seeger estaba en todas las listas negras habidas y por haber, gracias entre ellos pues a su pasado sindicalista, a haber pertenecido al Partido Comunista, aunque había renegado de él, entre otras cosas por el trato que había dado Stalin a los suyos, a los propios ciudadanos rusos e incluso también a los miembros más allegados de su partido. Pero al final, eso sí, tras mucho insistir, consiguió lo que se proponía, salir cantando en televisión. Y la primera vez que lo hizo, pues aprovechó para cantar el tema antibélico que vamos a escuchar a continuación. El tema que lleva por título Waist Deep in the Big Muddy, un tema que critica la sinrazón en los ejércitos, donde los mandos pueden ordenar a la gente que tienen a su cargo lo que quieran, sin que tengan por qué tener estas órdenes sentido alguno, y los soldados pues están obligados a pues obedecer sin rechistar. La canción seguramente pues refleja algunas de las vivencias que tuvo Pete Seeger en Saipán, donde estuvo destinado durante la Segunda Guerra Mundial como mecánico de aviones. Vamos a escuchar este estupendo tema, Waist Deep in the Big Muddy. It was back in 1942, I was a member of a good platoon. We were on maneuvers in Louisiana one night by the light of the moon. The captain told us to ford a river, that's how it all begun.

Typical American boy from a typical American town. I believe in God and Senator Dodd and I keep an old Castro down. And when it came my time to serve, I knew better dead than red. But when I got to my old draft board, buddy, this is what I said. Sarge, I'm only 18, I got a ruptured spleen and I always carry a purse. I've got eyes like a bat and my feet are flat and my asthma's getting worse. Yes, think of my career, my sweetheart dear, my poor old invalid aunt. Besides, I ain't no fool, I'm a-going to school and I'm a-working in a defense plant. I got a dislocated disc and a racked up back. I'm allergic to flowers and bugs. And when the bombshell hits, I get epileptic fits and I'm addicted to 1,000 drugs. I got the weakness woes, I can't touch my toes, I can hardly reach my knees. And if the enemy came close to me, oh, I'd probably start to sneeze. I'm only 18, got a ruptured spleen, and I always carry a purse. I've got eyes like a bat, and my feet are flat, and my asthma's getting worse. Yes, think of my career, my sweetheart dear, my poor old invalid aunt. Besides, I ain't no fool, I'm a-going to school, and I'm a-working in a defense plant. Ooh, I hate showing lie, and I hope he dies. But one thing you gotta see, that someone's gotta go over there, and that someone isn't me. So I wish you well, Sarge, give him hell. Kill me 1,000 or so. And if you ever get a war without blood and gore, I'll be the first to go. Yes, I'm only 18, I got a ruptured spleen, and I always carry a purse. I've got eyes like a bat, and my feet are flat, and my asthma's getting worse. Yes, think of my career, my sweetheart dear, my poor old invalid aunt. Besides, I ain't no fool, I'm a-going to school and I'm working in a defense plant. Pues acabamos de escuchar a los Byrds con la versión de Turn, Turn, Turn y después a Philox, que escuchamos casamente hace unas semanas en Asbury Park, pues haciendo una versión del clásico también de Pete Seeger, Draft Dogger Rag. Te recordamos que estás escuchando Asbury Park en el 105 de la FM. Y también mandamos desde aquí un fuerte saludo a nuestros nuevos oyentes de Radio Anáhuac Mayab, ya sabéis, en Mérida, en el Yucatán. Os recordamos que el programa de hoy está íntegramente dedicado a la vida, obra y milagros de Pete Seeger. Y estamos llegando ya al ecuador del mismo. No sé si recordáis que antes os hablaba de los problemas que había tenido Pete Seeger con esa comisión de actividades antiamericanas. Bueno, al final Pete Seeger fue condenado por desacato a 10 años de prisión. O sea, un año por cada desacato que había hecho al Comité de Actividades Norteamericanas. Al final, todos los desacatos se los juntaron en un solo año de cárcel, pero al final consiguió librarse de ir a la cárcel, pues pagando una cantidad que a lo mejor para aquella época era bastante. Ahora nos puede parecer un poco ridículo, unos $2,000. Para celebrar que al final no había ingresado en prisión y para tomarse también unas vacaciones, él y su esposa de origen japonés, Toshi, un personaje esencial en la historia, en la vida y en la música de Pete Seeger. Sin ella nunca hubiese llegado a ser el artista tan relevante que al final acabó siendo. Pues se fueron de vacaciones alrededor del mundo, donde visitaron más de 30 países y donde tomaron buena nota y además filmaron canciones tradicionales de cada país y cada lugar que visitaban. Algunas de estas canciones, pues Pete las acabó añadiendo a su repertorio de temas en directo, donde siempre invitaba al público a animarse a cantar con él. Eso siempre lo llevaba a cabo en todas sus actuaciones. Pretendía que el público cantase con él. Incluso en alguno de sus discos invita a la gente a que lo está escuchando en casa, que se anime también a cantar con él. Él pensaba que de esta manera, pues la gente recibía mejor el mensaje de sus canciones. Vamos a escuchar alguno de estos temas que adaptó Pete Seeger del folclore internacional. Hey up, boy, dream away, oh, dream away. After he died, people put it to a popular tune. poems of my soul. My poems are soft green. My poems are also flaming crimson. My poems are like a wounded fawn seeking refuge in the forest. The last verse says, con los pobres de la tierra, with the poor people of this earth, I want to share my fate. The streams of the mountain pleases me more than the sea. Con los pobres de la tierra, quiero yo mis verdechas. Con los pobres de la tierra, quiero yo mis verdechas. Arroyo de la sierra, ni con las almas que no amaba. Guantanamera, la isla Guantanamera. Casualmente, unos días antes del fallecimiento de Pete Seeger, había comenzado a leer una biografía suya. Aquí en España se ha editado bajo el título Una canción sin fin, Pete Seeger, y el autor es David King Dunaway. Esta edición que tengo en este momento entre mis manos, pues es del año 93, y en un apartado de la misma pues se habla de este tema que acabamos de escuchar, Guantanamera. Dice que en el mismo campamento donde había actuado antes de su comparecencia ante el Comité de Actividades Antiamericanas, un consejero cubano, Héctor Angulo, se levantó y le cantó a Pete un poema de José Martín, con música de una tonada folk cubana. Esto, al cabo de los años, se descubrió que en realidad la música de este tema pertenece a Julián Orbón, que es un músico de origen asturiano, concretamente de la ciudad de Avilés, que ya de muy joven pues emigró con su familia a Cuba. Hubo problemas con los derechos del tema, porque en vez de recibirlos este Julián Orbón, pues durante mucho tiempo los estuvo recibiendo, me parece, este Héctor Angulo. Pero al final se le reconocieron sus derechos a Julián Orbón, tristemente unos meses después de su fallecimiento. Seguimos escuchando más música de Pete Seeger en este especial de Asbury Park, dedicada a su vida, obra y milagros. Y ahora vamos a escuchar alguno de sus temas realmente más conocidos, porque nos vamos a los años 60 y entramos directamente en la lucha por los derechos civiles. Ya sabéis, en Estados Unidos había segregación racial, sobre todo en el sur, y Pete Seeger se ofreció voluntario numerosas veces para apoyar campañas, por ejemplo, de Martin Luther King. Y Pete Seeger en esos años creó el himno de toda una generación, la canción protesta por excelencia. Estamos hablando de este We Shall Overcome, venceremos. Oh, 93 years old when she came to sing with us. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today. Oh, deep in my heart, Su amor por la música, Pete Seeger lo había heredado de sus padres. Su padre, Charles Seeger, era profesor de universidad, al cual le encantaba la música popular, y su madre era violinista. Pete Seeger, en un principio, pues el tema de la música clásica como que no le entraba, y en cuanto tuvo un poco de, digamos, de interés en la música también folclórica, pues enseguida adoptó como instrumento el ukelele. La verdad es que con el ukelele se veía un poco limitado, así que más adelante convenció a su madre, cuando estaba interno en Harvard, sí, sí, chicos, porque Pete Seeger venía de familia bien, incluso fue en Harvard compañero del futuro presidente de los Estados, el señor John Fitzgerald Kennedy. Bueno, como os decía, en Harvard fue capaz de convencer a su madre de que le comprase un banjo, que es ese instrumento con el que se identifica a Pete Seeger, que nada más y nada menos que tardó 8 años en dominar y que lo acompañaría pues a lo largo de su carrera en las distintas formaciones a las que perteneció, como era el caso de los Almanacs, los Weavers, o si no ya al final pues en solitario. Vamos a escuchar ahora pues un gran éxito de la época de Pete Seeger en los Weavers. Estamos hablando de ese If I Had a Hammer, ese Si Yo Tuviera Un Martillo. If I had a hammer, I'd hammer in the morning, hammer in the evening, hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out danger, I'd hammer out danger, hammer out a warning, hammer out a warning, hammer out love, I'd hammer out love between my brothers and my sisters all over this land. If I had a bell, if I had a bell, I'd ring it in the morning, I'd ring it in the morning, I'd ring it in the evening, I'd ring it in the evening, all over this land. I'd ring out danger, I'd ring out danger, danger, ring out a warning, I'd ring out a warning, ring out love, I ring out love between my brothers and my sisters all over this. If I had a song, if I had a song, I'd sing it in the morning, I'd sing it in the morning, I'd sing it in the evening, I'd sing it in the evening, all over this land. I'd sing out danger, I'd sing out danger, warning, I'd sing out a warning, sing out love, I'd sing out love between my brothers and my sisters. Oh. all over this land. If, well, I got a hammer, well, I got a hat, and I got a bell, yes, and I've got a bell, and I got a song, I got a song all over this land. It's the hammer of justice, it's the hammer of justice, the bell of freedom, it's the bell of freedom, song about love, it's a song about love between my brothers and my sisters, all over this land. Tenemos que tener claro que sin la figura de Pete Seeger, toda una generación de músicos como Bob Dylan, John Baez, Phil Ox y toda esa generación de músicos norteamericanos seguramente no hubiese existido. Es muy difícil pensar en por qué derroteros hubiese ido la música popular. Durante parte de los años 50 y principios de los años 60, a Pete Seeger le resultaba difícil conseguir actuaciones en directo, ya sabéis, porque estaba en las famosas listas negras y además porque la derecha norteamericana ejercía presión para que no lo contratasen. Pete Seeger escapó de esta situación empezando a dar conciertos en colegios y en centros educativos y también en sedes sociales. Pensaban que si se dedicaba a cantar para los niños, pues que no suponía mayor peligro. He ahí su error. Porque Pete Seeger de esta manera consiguió llegar a toda una joven generación de norteamericanos, la misma generación que unos años después pues conseguiría acabar con, ya sabéis, con la segregación racial y que también, por ejemplo, se manifestaría en contra de la guerra del Vietnam. O sea que al final al señor Pete Seeger le salió bastante bien la jugada. Vamos a escuchar algunos de esos temas que cantaba los niños y en los que siempre intentaba pues transmitir sus ideas e ideales. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. And that's what the teacher said to me. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometime. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned our government must be strong. It's always right and never wrong. Our leaders are the finest men, and we elect them again and again. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. Acabamos de escuchar What Did You Learn in School Today, de los grandes clásicos de esa etapa de Pete Seeger cantando para los niños, ¿no? Entre comillas. Y sin darnos cuenta, pues ya hemos llegado al final del programa. La verdad es que nos han quedado un montón de temas y de cosas por hablar sobre Pete Seeger en el tintero. Como se nos ha quedado corto, pues intentaremos repetir pues en cuanto tengamos oportunidad y ofreceros mucha más música de Pete Seeger. Nos quedan por ahí, por ejemplo, sus grabaciones de clásicos de la Guerra Civil Española. Y también pues un montón más de música que compuso a lo largo de toda su trayectoria. Pero antes de despedir el programa de hoy, vamos a escuchar uno de sus últimos grandes temas, grabado hace unos pocos años. Es el caso de este "And Still I Am Searching". I'm still searching for a way we all can learn to build a world where we all can share the work, the fun, the food, the space, the joy, the pain. And no one ever, ever need or want to seek to be a millionaire. La próxima semana, como no, volverá a estar con nosotros, como es habitual en este programa, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Y ahora nos despedimos pues con una versión de "This Land Is Your Land", ya sabéis, ese tema que compuso el gran amigo y mentor, también podríamos decir, de Pete Seeger, el señor Buddy Guthrie, y que en esta ocasión vamos a escucharlo acompañado por Bruce Springsteen, John Mellencamp, Emmylou Harris, Little Richard, Bono y Arlo Guthrie, el hijo de Buddy Guthrie. Hasta la semana que viene, se despide de todos vosotros Gonzalo Martínez. Adiós. In doing so, they are carrying on a tradition that was started by Lead Belly and Woody Guthrie. This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me the golden valley. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California